están? Y hoy ando haciendo labor social, al parecer. Ando cubriendo el espacio de Mecha Garrison porque Jihad tenía cosas que hacer y pues me dijo, ahí te encargo el changarro, empieza saqueando. Y bueno, el tema del día de hoy va a ser convenciones, las convenciones. ¿Qué sueles hacer en ellas? ¿Qué cosas son buenas en las convenciones? ¿Qué cosas son excesivamente caras? ¿Qué tantos cosplay hay? ¿Has ido alguna vez a alguna convención? ¿Hecho quizá algún cosplay para algún concurso? Y bueno, todo esto y mucho, mucho más. Sale aquí en Radio Recuento, música, anime. Y bueno, en lo que se acomodan, en lo que nos llegamos más. Vámonos rapidísimo con un pequeño bloque musical y yo regreso, chicos. No se vayan, esto apenas está empezando. Bye.

Alguna convención que te haya gustado mucho, alguna que te haya dejado un muy mal sabor de boca, hecho quizá algún cosplay para concurso. Y bueno, todo eso que tenga que ver con convenciones, me gustaría saberlo hoy. Por acá me preguntaban que qué onda con mi DJ G-Hat. Pues G-Hat tenía unas cositas por ahí pendientes según familiares por hacer. Pues en esa onda, no fue con la novia, hija, no tiene novia desde hace un ratito, así que chicas, busco cuñada. Es un buen chico, trabajador, mucho, así que es buen partido. Ser tía, ya soy tía. Una de mis hermanas ya tiene un hijín. Así que ya soy tía. Soy la tía Uva. Y de hecho sí, dice chistoso. No sé cómo lo dice, pero dice chistoso. ¿Por qué el tema de convenciones? Bueno, aquí en México, no sé si nada más fue ayer y hoy, o si el viernes, sábado y domingo, es la TNT, todavía ahorita está pasando la TNT. La TNT navideña. Y pues ayer fui, yo me di una vuelta, ya saben que eso de que una llegue temprano. No sucede. Por ahí estuvieron regalando boletos los chicos de Universe Peak. Y yo me gané unos boletos. Bueno, de hecho, un boleto doble. Y pues obviamente fui con los chicos de Universe Peak. Hice la publicación ahí en mi grupo de Facebook, en mi muro, por si quienes querían irse a la TNT, porque ellos estaban regalando boletos. Y pues así fue como yo fui ayer en la tarde, y ya llegué tardecito. Fui con mi capa de Umaru y todo. Fui una buena niña, me porté bien, me llevé mi capita. Y anduve por ahí paseando, me tomé unas cuantas fotos, luego por ahí se las comparto. Estuvo como muy divertido. No tenemos problemas con la radio en Chrome. Ya me dijeron que también la intentaron ayer por Firefox. Incluso por el. ¿Cómo se llama el otro? El chafita. ¿Cuál es el chafita? ¿El de la E? Ah, el Explorer. Y que no. Así que sí, ustedes pueden irse por TuneIn. Vayan por TuneIn. Busquen la app de TuneIn. Y ahí escúchenos, sí se escucha bastante, bastante bien. Aquí Wikimogo está escuchando por TuneIn para saber que sí esté sucediendo el programa, porque si no, no estamos seguros. Yo no he podido reproducir esta cosa. Así que pues andamos en la batalla a ver qué sucede. No desesperen. Tengan calma, bajen la app de TuneIn, todo tranquilo, no pasa nada. Por acá Jesús Uchiha, que también me está escuchando. Ella me dijo que él lo bajó por un programa llamado reproductor de Windows Media y que ya me está escuchando muy bien, muchas gracias. ¡Yay! Por acá saluditos a... ¿qué? A Non3039, a Lifto, a Claire... ¿quién me falta? A Non3748, al Filetomo... ¿qué? A Remember... okay. Remember91... y creo que son todos los de ahorita, ¿no? ¿Cuál canción, Lecto? A mí no me has pedido canciones, no inventes. Anímate desde tu sillón. Sí, qué cómodo. Desde mi cama, te diré que desde mi cama desayuné. Aquí traigo mi coca. Aquí mi coca de 3 litros. Bueno, que ya parece como... ¿qué será? ¿500 mililitros? ¿300 mililitros? ¡Ey! Tempranito. Pero bueno, como les decía, el día de ayer fui a la TNT. Bueno, fuimos a la TNT navideña número 100.000. Y la verdad es que fue un poco... yo suelo ir un bastantito tarde por estas cuestiones de que también hay muchísima gente cuando vas muy temprano. Y además como que las ofertas y eso llegan como más tardecito, ¿no? Y es cuando empiezan como a querer venderte ya las cosas y entonces, te dicen, no, pues oferta, mira, llévatelo más barato, ya llévatelo, por favor. Y entonces... Ya cómprame algo, quiero comer. Estuvimos por ahí paseando, paseando, viendo cosas hermosas. Y obviamente me tomé unas fotos con unas chicuelas, con unos chicuelos. Me encontré a otras Umarus que se dejaron tomar una foto porque luego son especiales los cosplayeros. Y si vas del mismo cosplay te dicen ¡Nay! Y empieza así como que te empiezan a oír. Y entonces yo las agarré, yo creo que de buenas, y me dijeron, no, sí. Y hasta posábamos y hicimos ahí unos jueguillos. Y todo muy, muy divertido. Pásele, güerita. Ándale, así, pásele, güerita. Lléveselo dos por uno. Y pues ya. ¿Qué tanto compré? Por ahí puse una foto. No sé, ¿sí la puse? Sí, en Facebook la puse. Según yo en Facebook la puse. Compré un chorro de mangas, eso sí. Compré Scott Pilgrim, compré el de Girlfriends, compré otro de Oreimo, compré otro que no me acuerdo cómo se llama, que también es pochino, Toradora, el último de Toradora que salió, me compré dos fotos de DC, me compré dos fotos puercas. ¿Por qué fotos puercas? Porque eran de las chicas modelos que están ahí. Cosplayers, pero son más como modelos, ¿no? Pues no sé, pero son cosplayers con unas cosotas. Entonces, yo me quise comprar una foto puerca de la chica. Y bueno, obviamente es fin de semana, entonces llevaba a mis dos chiquitos. Y uno de ellos, pues no perdió la oportunidad y me dijo, yo quiero una también. Obviamente el más grandecito. Me dijo, yo quiero una también. Y la muñequita estaba disfrazada de Diana. Entonces de Diana de los 7 pecados capitales. Entonces también ahí un autógrafo para mí, un autógrafo para mi hijo. ¿Qué más compré? Me compré ramen, claro que sí, me regalaron palillos, estos hashis, para podérmelo comer. Me compré cubrebocas y nos compramos un pan Bimbo, una rebanada de pan tostado, de peluche. Me compré, obviamente, me compré mi funda de Rías Grey Mori en pelotas. Pues estuvo bastante bien, ¿no? El opening 2015 de Gintama. No manchen. Eso está peor. Bueno, a ver. 2015 de Gintama. Eso no es complicado. Me gusta más la cosa cuestión opening. Uno, el opening de la temporada 2, pero opening del año 2015, pero bueno, a ver. Si no me acuerdo en dónde estuve en el 2015. Ahí estamos, ¿dónde estoy? Aquí, bien, sí, Juan. ¿Sí? ¿Ya habíamos aquí? ¡Ah! ¿Ven? ¿Cómo no me acuerdo? Hoy secuestraré a mi sobrina. Yo la secuestro mañana. Mañana secuestro a mi sobrina. A una de mis sobrinas. Y no la devolveré hasta el 32. Pero no hay 32, llegamos hasta el 31. Siete meses sin verla. Ah, bueno, eso sí. No, pues entonces. ¿Alguien dijo cosplayer? ¡Yo! Ayer me tomé unas fotos. Era una cosplayer de... Bueno, es que nada más me gustó una. La otra estaba así como muy payasita. Parecía como medio guerrería, ¿no? Una güerita. Pero la que le tomamos foto era una sexy que estaba vestida de... ¿Cómo se llama? ¿Rogue? De Rogue, de los X-Men. Bastante, bastante bonita. Sí, con cosotas. No soy mala. Sí. Y sí. Simpática la muchachona. Simpática. ¿Qué más? Cualquier tipo de convención de anime, por favor. Pase la foto, puerca. Al rato les pongo las fotos en Facebook. Ya saben que en Facebook ahí les pongo mis imágenes. Ay, Dios. Ok. En Facebook les pongo. En Facebook, en mi muro, les pongo ¿qué dice? Les pongo las imágenes de lo del. Sí, en mi muro les pongo las fotos de lo que tomé ayer, de lo que hice ayer, de cómo me porté ayer. Fui buena. Ándale. Pero si hasta corren los niños, no sé quién es peor, si mis vecinitos o el perro. ¡Ay, Dios! Si algún día descubrimos que... Si algún día me quedo sin perro, van a ser por culpa de mis vecinos. No. Al ratito paso la foto puerca. No, hice. Y la verdad es que fue un cosplay muy sacado de la manga. Porque, como les había dicho, no he tenido mucho tiempo de. Pues para mí. Había estado muy, muy ocupada. Y entonces realmente mandé a hacer mi capa. Ya tenía un legging del color que lo tiene Maru, que es como color moradito. Y obviamente la playera blanca. Y lo que le faltó a mi capita creo que fueron la capita del hamster. Y pues eso fue todo. Pero fue algo muy sencillito. Realmente el cosplay que sigue es el que creo que le voy a meter galletita, que es el cosplay de Bulma. De Bonnie Bulma. Así que en ese andaremos. Ay, Dios de la garganta. Me falta descargar la otra. Ahí vamos, despacito, pero ahí voy. No, no le saqué el Facebook a la chica. Este, de hecho, lo voy a buscar porque ahí me puso su nombre. Entonces voy a buscar a ver si aparece así en Facebook. Ojalá que sí. Pero bueno, ¿qué otras cosas vimos? Esta vez no vi. Ah, sí vimos lugares de comida. Ah, mira, tiene zapatitos rojos, ya la hice. Me acabo de comprar unos zapatos rojos. Bueno, me acaban de comprar unos zapatos rojos. Llegó Facu Julián. Domingo la Senpai, saludos desde Argentina, Buenos Aires. Día lluvioso y escuchando acostado, mirando Detective Conan. Qué divertido es Detective Conan. Me gustaba mucho. Hace años que no lo veo. Que haga el AMB de la TNT. No sé qué es AMB. Esto. ¿Qué? Ah, vimos cosas de comida, pero como que ya es lo más común, ¿no? Bebidas con bolitas y un montón de ramune y ramens instantáneos a los que nada más les ponen agua caliente. Este, los típicos panes al vapor, onigiris. Como lo más común. No fue así como algo que dije, esto es nuevo. Esto es nuevo, esto no lo había visto. Nada, todo es lo mismo de siempre. ¿Qué más? Como echan de pura casualidad, ¿no viste al Figma de Link Between Worlds versión full? Estaba en diciembre. Bueno, primero empezar es la TNT de diciembre, es pequeña. No había muchas cosas, por lo que llegué a escuchar un poco de la gente, los que estaban viniendo ahí. No hubo mucha gente, pese a que estaba Lady Bird, porque además también me tomé una foto con Lady Bird, me firmó unos autógrafos y todo. Este, no estaba con mucha gente, hubo poca gente. Esperaban que hoy llegaran más porque no vendieron casi nada. Estaban como frustraditos. Y la verdad es que espero que esté más lleno hoy que ayer. Y también vi pocos cosplay, pero buenos. Me encontré una Miku navideña que estaba, oh my gosh, bastante, bastante bien. Este, también me dejó jugar con ella. Una Hatsuri de Miku. Dice Uma, ayer fui a la friki y hay muchas cosas. Vi esas bebidas con refresco mineral y además hay un puesto de Harry Potter y me tomé una cerveza mantequilla. Este, pues su versión, porque nosotros vimos, ya vimos ese puesto de cerveza mantequilla y esa no es la receta original. Esa es la receta, como de tiendita. Sí, estamos en búsqueda de... No me acuerdo qué ingrediente nos faltaba para hacer la cerveza mantequilla. Cuando las tenga, les digo. Y bueno, vámonos con pedidos. Aquí está. Versión Riz, versión... Ay, santa madre. Bueno, vámonos con musiquilla. Yo regreso, chicos. No se vayan, esto es Anime Animate. Y continuamos aquí con esto de los... De las convenciones. Thank you.

笑顔になる。 beat is kicking. You know that you're my kindred spirit. Why with me, JC, put you to commitment. You used to hide behind another face. At first I didn't understand, but then I saw in you a kindred spirit. 違う幅合わない呼吸でも君はまっすぐ escuchamos. Chan, chan, chan. ¿Qué? ¿Cómo? Irarnos a conquistar la plaza primero, la plaza, las friki plazas. Y después como... Yo no quiero pagar mi mención en estos días. Sobrepoblación. ¡No! Gente eufórica comprando, gente de malas comprando, gente con ganas de chocar, gente de malas, gente gritando, gente violenta, gente arrastrando escuincles, gente que te arrebata las cosas, y a la hora de la comida, gente aglomerada en restaurantes. No, puede ser. El martes tiene el examen final para el cuarto. ¡Suerte! Suerte, mucha suerte, que lo apruebes con buena nota. Que lo pases súper bien. Por acá, Cleis nos puso una foto de su última convención, como hace 2 años. Dice que... Que fue vestida de Mari de Evangelion. De la nueva, sí, ya. Está buena, está buena la cinta. ¿Qué otras cosas vimos en la tele? Vimos muchos películas del señor Pan, que está aquí al lado. El señor Pan, es un pan normal, el de carta. No es tostado, si estuviera tostado estaría con rayitas y tostación. Que no es pan tostado. Es un pan tostado. Ay, yo quiero ver que lo metes al tostador, eso no cabe. Bueno, sí. ¿Qué más vimos? Al hijo del señor Burns, que andaba haciendo travesuras, haciendo subastas, rifando mercancía. Su hija, que estaba también ahí tratando de vender decentemente sin mencionar la rifa. Y sale el hermano de: ¡ah, sí, estamos rifando, venden! ¡Ah, sí! Había una señora ahí estaba vendiendo peluches de distintos monitos, de videojuegos, de Pac-Man, de Mario Bros. Tenía de muñecos de Ghibli. Estaba Calcifer, por ahí también vieron el señor Nabo. Tenía como varios peluchitos. Y mi hijo, el chiquito, dice: mamá, quiero el pescadito de Mario Bros. Ya saben, ese mendigo pescado rojo que vuela y te mata. Y ya, pues total, le compramos su pescadito. Y se da la vuelta, caminamos como que 3 pasos ahí del localito este de la señora. Y dice mi hijo: el pececito se llamará Dios. La Diosito. Y mi hijo, ¿cómo le dijo? Mi hijo el mayor le dijo: no. ¡Ah, sí! ¡Ves a Dios! Y dice: pero Dios no es un pescado. Dios puede tomar la forma que él quiera. Mi hijo es igual de odioso que yo. ¡Ay, Dios! Anécdotas que pasan de repente. Dice Omachan, me dijo mi papá que... esa tienda que subiste a Facebook, la Nippon... Ya hay una en Plaza Aragón. Ah, sí. Es la que van a abrir. Apenas la van a abrir. Ah, sí, todavía no la abren, apenas la van a abrir. Sí, tengo ganas de. Pero pues falta que la abran. Pero sí. Hay que ir y saquear. Bueno, primero hay que ahorrar. Y luego ir a saquear. Sí, mendigo pescador es Dios. Y pesa a Dios. Pues ya, ni modo. Nos gobernará Dios. Dios pescado en nuestra. En nuestra casa. Para pam. ¿Qué más? No vi muchas figuras, vi mucha ropa, eso sí. Como que hubo muchas playeras. Muchas cosas de playeras. De chamarras. No había tantos gorritos. Habían como dos puestecitos de esos donde venden los afiches, los posters. No había algo así como algo distinto, como que ya eran todos los del mismo de todo el año. No vi ninguno nuevo. ¿Qué más? No estaba ni siquiera. Hay una tienda que de hecho abrió una aquí en Plaza Coyoacán. Que es de tenis, chamarras y cosas de Dragon Ball. Que venden los tenis de Goku, los tenis de Vegeta. De hecho ha estado René García por ahí paseándose para hacerle promoción a la tienda. Pero esta vez no estaban ahí. Habían unos de... ya saben, los mangas esos que son en inglés o en japonés, que son super ultra mega carísimos. Estaban los de Kamite. No estaba Panini. Era como la mitad de lo que normalmente va. Estaba como muy pobre. La veo, pero estaba muy pobre. Dice Negro, le dale gracias a tu Dios que no conocieron a Barney el dinosaurio. ¡No! Tampoco estaban los chicos de las mochilas. Sí, no, nunca, no, no, gracias a Dios. Nunca vieron Barney el dinosaurio. Gracias a Dios. No, no, no. Sí, alfile tomó. Besa a Dios. Comida, háblame de comida. Ya hablé de comida. No había buen ramen. Los ramens que habían eran ramens instantáneos. De estos, ¿cómo se llaman? De los que venden en el súper. Había Maruchans. Yo llegué a ver, ¿cómo se llaman las naranjas? Creo que son como teriyakis. Inicio, o sea, era de los que encuentras en el súper. De esos, nada más vi un puesto que estaba vendiendo de las sopas estas que se llaman Big. ¿Cómo se llama esta? Nongshim. Que son como las grandotas y son de allá. De estas cuestiones. ¿Japonesas? Coreanas, japonesas, pero saben diferentes. No son como las típicas que comemos acá en Latinoamérica. No, no son de chile piquín con habanero, son de algas y tienen narutos y tienen, pues saben como más de allá. No había comida buena, no pasamos de ese tipo de ramen muy de súper. Ya saben, los típicos onigiris, el pan al vapor, de chocolate, de fresa, de queso, de frijol dulce. En el mejor de los casos encontrabas de frijol dulce. Hay unos que venden que tienen calea o mermelada como de zarzamora adentro. También había de refrescos de estos que tienen bolitas con agua mineral. ¿Dónde compran esas bolitas? No, las bolitas nada más. Puras bolitas, tapioca. O sea, esa tapioca es la... No, pero según yo no es tan difícil hacerlas. Es más, creo que es más fácil que compres las cosas para que tú las hagas. Que realmente comprarlas hay más caro. Pero bueno, no recuerdo dónde. No. ¿Qué son los que venden estos como jarabes de botellas largas? No. Ah, ya los sé. Sí, los que son para cafeterías, que les ponen los sabores. Estos también venden las bolitas. pero no recuerdo ahorita el mendigo nombre. ¡Ah! Ya viste, ese pescado, exactamente ese pescado. Ya viste que le ya puso el... ¡Al fin le tomó besa a tu Dios! Sí, ese pez. Por ahí también Wikimugo puso en Facebook su, adiós, adiosito, que lo besen y le den sus bendiciones. Yo apoyo esa emoción, ya, apoyo la emoción. Hoy 18 de diciembre, así como lo puso Claire, declaro oficial el día de besa a Dios. Obviamente es Dios el pececito. Sí, sí, vamos a hacer esto oficial. Aprobado. No, sí. Probé pan de melón hecho por un japonés. Lo bueno que la mayoría aquí ido son patrocinadas por la embajada de Japón. Ah, bueno, eso sí. El helado de té verde, que me quedé con las ganas de probarlo cuando fui con Matsuri. Pero se veía bastante bueno. Me hubiera gustado encontrar algo de té verde, algo así. Pero no había nada. Sí, o sea, era como media TNT. No había como muchas cosas. Estuvo como ñe. No, le faltó ese... ¿Eh? Pues es que compramos lo que necesitábamos comprar, o lo que nos hacía falta, o lo que queríamos comprar. Digo, me faltaron comprar por ahí los mangas que vende Panini. Los de Pokémon, que es el que está leyendo mi hijo el grande. Y no sé si ya salió el 9 de Tokyo Ghoul. Comprando. Bueno, que ese más bien no es para mí, sino para regalarle a otra de mis sobrinas. Y pues ya. Es que de verdad que no había como mucho. Sushi y bolitas de pulpo. No vi sushi. Ni... No, tampoco takoyaki. Nope. Ni bolitas de pulpo, ni sushi. Tampoco vi arroz. Quizá los sushi sí, porque llegué a ver un chico con esas cosas plásticas rectangulares, que son como más delgadas que los de los panes del bote. Quizás sí, pero cuando yo vi ya no había. pero de takoyakis no. De esos no vi. Porque además esos sí los tienen que estar calentando y no había. Había una zona de karaoke, pero esas zonas generalmente no me gusta entrar. Estaba otra zona donde bailan los chicos. Bailaban bien. Yo creo que los nervios más que otra cosa los mataban. Porque tenían como buena coreografía, pero de repente como que entraban en pánico, ¿no? Y eso como que les mata un poco. Digo, no soy quien para juzgar, porque entrar y que te vean todo el mundo no es lo mismo que estar, por ejemplo, aquí como yo, que no los estoy viendo directamente, pero sé que ahí están, sé que me escucha. Ahorita tanta gente, y al rato que subo el podcast me escucha un poco más de gente, pero no los tengo de frente, no me están observando. Que eso estaría como raro. No sé, quizá alguna vez en mi vida me ponga a hacer un programa en directo con gente y público, pero primero tendré que conseguirme internet porque en esos lugares el internet está de la fruta. Dice Claire, Umachan, actualmente yo colecciono los de Evangelion y los de One Piece. Uf. Suerte con los de One Piece. Los de Evangelion son menos, pero los de One Piece es como un chingo. Yo me enfrasqué en los de Pokémon y creo que no sé lo que hice. ¿Sigues buscando eso? ¿Eso qué es? Charola para Tamagoyaki. Hay una tienda que se llama Mikoku. ¿Mikoku? Mikoku, sí. Mikoku algo, no me acuerdo. Pero la maneja una chica que se llama Sandiael. Sandiael es una chica mexicana que vive en Japón. De repente viene para acá. Yo creo que en estas fiestas había dicho que iba a venir aquí a México. Pero tiene su tienda de artículos japoneses y los manda de allá para acá. También tiene una tienda en el norte, no me acuerdo bien dónde. Pero vende artículos de cocina, vende cosas variadas. Y me parece que ella tiene ese artículo. Búscala en Facebook, está como Sandiael. Y por ahí te aparece Mikoku Corp o algo así se llama su tienda. Y te puedes meter también a buscar ahí. Y tiene cosas bastante, bastante padres. Por si les interesa. Están algo caros. Pero dentro de lo que creo está bastante bien. Si no, si quieres una solución más fácil, más práctica, puedes comprarte una. Estas que son para hacer como paletitas de cupcakes. ¿Cómo se llaman esas? ¿Las planchas? Plancha. No sé, son como sandwicheras, pero de bolitas. De esas las venden en Best Buy. Y con esa puedes hacer tamagoyakis. Yo tengo una con esa, hice mis tamagoyakis. Y me quedaron bastante, bastante bien. Es como la versión fácil. Por esta cuestión de que luego no consigues esas planchas tan bien. O como que no confías tanto en ese tipo de situaciones. Son muy buenas. Son muy buenas. Sandiael, así mero. Hasta el car se ha dicho, es muy buena onda, la chica es muy buena onda, de hecho tiene sus videos de YouTube, donde te enseña algunas cosas, artículos que ella vende, algunos artículos los va probando, cosas de maquillaje, cosas para hacer distintas cosas, también te enseña a hacer distintos alimentos, comidas japonesas obviamente, ¿qué más? Ah, también tiene por ahí unos videitos de terror japoneses, de leyendas japonesas. Y bastante, bastante simpáticos. Ella es muy simpática. Tiene un tono de voz un poquito extraño, pero así es ella, así es ella. Así que es bastante agradable. ¿Qué dice? La cultura nipona no está tan marcada en Latinoamérica ni en los barrios asiáticos. Se encuentran cosas económicas. Aquí difiero un poco. Aquí en México está el barrio chino. Y cerca del barrio chino, como a una cuadra, está una tienda muy grande de artículos, ¿te acuerdas? Hay una tienda muy grande de artículos, tanto chinos como japoneses, para hacer comida. Y venden todo bastante, bastante barato. Incluso los pokis son más baratos. Las como las sí, es como una tienda grandota para. Ajá, todo, o sea, si compras, no sé, vas a comprar una botella de aceite de ajonjolí, son 3 litros de aceite de ajonjolí, pero te los dejan barato, no como en el súper. Encuentras cajas de pokis grandes, mucho más baratos, en lugar de que los compres cada caja en 50, quizá te la dejan como en 30 pesos y son buenos pokis, o sea, no son pokis corrientes, no son los pokis normales que conocemos, que nos gustan. Venden ahí también los distintos tipos de pasta para los ramens, venden cosas en cantidades grandes si quieres, pero las venden bien. Ahí compramos del mirin, que es especial para obviamente la cocina, y estamos viendo la posibilidad de comprar la vaporera, o sea, sí es como interesante. Ah, bueno, pues ya en Venezuela, pues es que en Venezuela está complicado. Está complicado y qué más quisiera yo demandártelo, pero no estoy seguro que llegue completo hasta Venezuela. Quizá por paquetería, pero se saldría un mapa de la cara, ¿no? Sí, bueno, tendrías que darte una vuelta por acá. Creo que te va a salir más barato que vengas. y regreses. Pero bueno, vámonos con un cachito de música y yo regreso técnicamente para despedirme, chicos. No se vayan. Aquí seguimos un ratitito más.